10 minutos nos separan tan solo de las 12 del mediodía. Es el momento de iniciar Cosa de Todos, espacio, como siempre le decimos, de participación ciudadana, donde los protagonistas realmente son nuestros oyentes, que son los que hacen este programa realizando preguntas y formulando peticiones en torno, bueno, pues en este caso, seguro que a la situación actual en la que nos encontramos. Una situación determinada en la tarde de ayer por parte de la Junta de Andalucía y esa declaración institucional del presidente de la Junta que marcaba el cierre perimetral de nuestra localidad como municipio marcado en el distrito Jerez, Corta Noroeste y Sierra de Cádiz. Eso, desde luego, es lo que más nos interesa y ahí vamos a quedarnos en un primer momento dando la bienvenida a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Bueno, pues ayer se daba a conocer, de hecho, también la delegada del Gobierno andaluz informaba, ¿no?, a los alcaldes de la Sierra de Cádiz, entre ellos la alcaldesa de Ubrique, de que se iba a proceder, ¿no?, a ese cierre perimetral, pero prácticamente se solapaba, ¿no?, tanto esa información a través de llamada telefónica con la propia declaración institucional del presidente de la Junta de Andalucía para informar a todos los andaluces de esta situación nueva en la que nos encontramos. Lo que nos atañe a nosotros principalmente, aparte de esa limitación en cuanto a los horarios, con el cierre del ocio nocturno y demás, pues sería ese cierre perimetral de toda la Sierra de Cádiz y, por tanto, de nuestro municipio. Bueno, Rocío, pues buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique y bueno, yo creo que has hecho una entrada perfectamente concluyente, ¿no? Es verdad que allí estábamos todos muy expectantes a ver a qué hora concurría en convocatoria pública el presidente de la Junta de Andalucía para saber exactamente cómo iban a regular, ¿no?, todas esas decisiones que tenían que adoptar en torno al marco del estado de alarma aprobado por el Gobierno de España. Y en ese momento, como tú decías, ya que estaba siguiendo, vamos, a convocatoria del presidente, pues me llamaba prácticamente a la par que estaba escuchándolo de su boca, pues la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, Ana Mestre. Y bueno, y me trasladaba pues el motivo, ¿no?, de la decisión del presidente de la Junta en cuanto a los cierres perimetrales de determinados pueblos de esta provincia de Cádiz, que son 28, si no me falla la memoria, los que son los afectados, y que, bueno, esta decisión venía sustentada en que han buscado los datos que, en función también de ese comité de expertos y de personal profesional, ¿no?, pues habían analizado en las distintas los distintos distritos sanitarios. Como sabemos, nuestro Servicio Andaluz de Salud se organiza, ¿no?, por distritos sanitarios. La Sierra de Cádiz está en el área de gestión de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Y esta área, pues parece que los datos que tienen, que no sabemos a qué datos exactamente se están refiriendo, teníamos convocada o previsto, ¿no?, una convocatoria en el día de hoy con la delegada para que nos diera cuenta y detalle de toda esta información que todavía no se ha producido. Estamos esperando a tener noticias al respecto, pero bueno, lo que sí me decía la delegada, que base a esos datos, pues estamos en este área sanitaria, ¿no?, en el nivel 4, que es el máximo establecido en este estado, en esta situación de crisis sanitaria, y que, por tanto, pues había decidido ese cierre perimetral de todos los municipios que están dentro de esta área de gestión sanitaria. ¿Qué ocurre? Que no depende de los datos ya particularmente que cada municipio ha estado teniendo con ese aumento, ¿no?, que también hemos ido comprobando a lo largo de estos días, de nuevos positivos, ni de la tasa también que se tiene establecida en cada uno de nuestros pueblos, sino que es una visión conjunta del área sanitaria. No sé si por también el propio estrés, ¿no?, de los centros sanitarios, sí, si estarán incrementando también, por tanto, los ingresos y bueno, se refiere, supongo que tendrá algo que ver en ese sentido, ¿no?, a la hora de tomar ese distrito sanitario como toma de decisión para el cierre perimetral de los pueblos que forman parte de ella, porque me imagino que se irá tensando, ¿no?, como utilizan el término que están utilizando últimamente todos los medios, que se estará tensando pues el sistema de atención hospitalaria hospitalaria y sanitaria. Entonces son cuestiones que esperamos se nos puedan dar un detalle minucioso, aclaratorio, en esa reunión que decía la delegada y tendríamos a lo largo de esta jornada, y esperando por tanto, Rocío, a que nos convoquen, nos expliquen, nos den cuenta de esa realización, de esa situación, de los datos que avalan, ¿no?, pues ese nivel 4 que descompone nada más escucharlo como es normal. Y bueno, de momento aquí en Ubrique, desde el ayuntamiento, el conocimiento que tenemos es todo lo que la delegada nos explicó en la tarde, en la noche de ayer, junto, como decía, veíamos, ¿no?, las explicaciones también que daba en nuestro presidente de la Junta de Andalucía. Así que de momento estamos esperando no solo a esa reunión, sino también a la publicación del BOJA, que es donde se determinarán con exactitud todas esas decisiones. Como sabemos, pues bueno, pues el presidente estuvo explicando, ¿no?, las decisiones adoptadas para la contención de la COVID-19 en Andalucía, pero él ordena el decretar, y eso tiene que ser decretado pues en boletín oficial, y estamos esperando que en el BOJA, pues de un momento a otro, aparezca la orden que regule ya específicamente todas estas cuestiones, y tanto también lo de la reducción de los grupos de personas, en fin, que tengamos un mayor detalle, ¿no?, de toda esta situación y de las normas nuevas que vamos a tener, con vistas al menos hasta el próximo 9 de noviembre, ¿no? Porque también la delegada me decía que a partir de esta medianoche, a partir de las 0 horas de mañana, del viernes, pues comenzaba ese cerramiento, ¿no?, perimetral de los municipios hasta las 24 horas del día 9 de noviembre, que terminaría ese estado de alarma que también declaró, ¿no?, el Gobierno de España. Y que la idea, pues, ir revisando bisemanalmente y, en fin, todo de momento la vista la tenemos puesta en estos días, en el desarrollo de estos próximos días. Estamos hablando ya de esta noche, con lo cual estamos deseosos de poder tener esa reunión, porque ahí tiene que haber una organización importante, ¿no?, para poder controlar todas estas limitaciones de movilidad de la ciudadanía, de vecinos y vecinas de Ubrique y de todos los pueblos de la sierra, bueno, y de la costa noroeste y también de Jerez, ¿no? Así que esperemos que pronto podamos saber algo más. Sí, está claro que tenemos esos dos datos, ¿no? La incidencia de contagios, que ha ido en aumento en nuestra localidad. Los últimos datos hablaba de esos 253 casos, ¿no?, por cada 100.000 habitantes, y luego además también está esa presión hospitalaria, que es lo que preocupa, ¿no? El hospital de Jerez, por ejemplo, que es el nuestro de referencia en el tema COVID, pues se disparaba ayer con 48 casos en planta de personas contagiadas, y también pues un número de 10 personas ingresadas en la UCI. Y todos esos valores, indicadores, son los que se consideran y se tienen en cuenta pues para marcar ese cierre perimetral, ¿no?, como tú comentabas también en la zona de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, que es lo que nos compete. Hay muchas dudas al respecto. En cualquier caso, el BOJA, esperemos que nos aclaren algunas de ellas, pero lo que compete, ¿no?, al Ayuntamiento de Ubrique, porque sí que se decía ayer en esa declaración institucional que Andalucía no cuenta con policía autonómica y que, por tanto, se pide colaboración a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y expresamente a las policías locales, porque en cada municipio ellas son las que tendrán que, en cierto modo, coordinar todas las cuestiones de que se cumpla, ¿no?, ese cierre perimetral. Bueno, sí, es verdad que claro, una vez más, ¿no?, parece que las policías locales, desde luego, son cuerpos cercanos, ¿no?, a la ciudadanía, suelen estar compuestos por profesionales que ayudan al cumplimiento de la norma, pero volvemos a estar en un punto de saturación de trabajo, de dificultad de desarrollo, que esperamos podamos contar con la colaboración de otros cuerpos y fuerzas, ¿no?, de seguridad. Entonces, es cierto que ya en este tiempo, desde el estado de alarma, pues se han rodado, ¿no?, determinadas situaciones. Ya la policía local, junto con toda la fuerza de cuerpo de seguridad, tuvieron que estar, digamos, haciendo el control y seguimiento al confinamiento que existía en todo el territorio nacional, y teníamos los puntos también de control de entrada y salida de Ubrique. En la desescalada también se estuvo haciendo especial hincapié en estos puntos de controles. Veremos con la jefatura de policía cómo podremos organizar nuestros propios efectivos. Anoche hablaba también con el jefe de la policía local, porque a expensas de lo que nos vayan a decir, de los recursos, digamos, humanos y de esa colaboración que esperamos tener de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, tendremos que ver cómo concretamos, ¿no?, ese mapa de control en Ubrique por parte de nuestra policía local. Así que creo que es fundamental, ¿no?, como comentábamos antes, pues esa reunión de trabajo también para ir avanzando todo este tipo de controles. Pero bueno, no me cabe duda que nuestra policía local, pues con los efectivos que tenemos y con los medios que tenemos, llegaremos al máximo de las situaciones. Yo creo que también en esta ocasión hay una relativa ventaja, por llamarlo de alguna manera, que es que la ciudadanía está muy concienciada, y yo espero que, tal y como todos hemos conocido esos cierres perimetrales en los que Ubrique se encuentra, la mayoría de nuestros vecinos y vecinas, vamos, estoy convencidísima, van a seguir esa orden, ¿no?, van a acatar esa norma de no desplazarse de Ubrique, como no sea que se tenga un desplazamiento justificado, y que viene también contemplado en el decreto del estado de alarma, y eso va a facilitar también la tarea. Yo apelo a esa, de nuevo, ¿no?, porque en todo esto lo hemos dicho por activa, por pasiva, todo el cumplimiento de estos marcos, de estas situaciones que tenemos que abordar, pues dependemos muy directamente de la acción, de la responsabilidad individual, y yo sé que los ubriqueños y ubriqueñas, la mayoría ya conoce en el momento en el que nos encontraremos en la medianoche, en esta noche de madrugada, y limitaremos pues esos movimientos y esos desplazamientos como no sean estrictamente necesarios y justificados para la autoridad, ¿no? Sí, está bastante claro, ¿no? El cierre perimetral significa que ni puedes entrar ni puedes salir del municipio, salvo esa causa justificada, que son las que están publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 25 de octubre. Es tan fácil como mirarlo. Y lo mismo ocurre con el toque de queda, ¿no? A las 10:30 los bares cerrados, a las 11 cada uno en casa, y solo se puede salir salvo causa justificada, y también esas causas están especificadas en la orden del 25 de octubre del decreto que se recoge en el Boletín Oficial del Estado. Pero hay otras dudas, por ejemplo, con respecto a los eventos de entretenimiento. Y sí que es verdad que son muchas las preguntas que nos están llegando, y si te parece, Isabel, nos vamos, vale, a anticipar a todas esas preguntas. Me parece bien. ¿Qué pasa con los eventos de entretenimiento? La Junta ni el Gobierno de la Nación ha dicho que se prohíban. En otros países sí, Alemania, por ejemplo, lo ha prohibido, ¿no? Pero no es el caso de España ni de Andalucía. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce? Bueno, yo creo que es que por eso es tan importante que el BOJA, entiendo que será un BOJA extraordinario, pueda determinar toda esa situación. Porque entiendo que el Gobierno de España no ha entrado al detalle de ese tipo, digamos, de restricciones, de desarrollo de actividades bien lúdicas, de ocio, culturales, porque lo deja en manos de, digamos, de las autoridades delegadas, que, como saben, pues son los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Entonces, viendo las decisiones que con carácter general informaba ayer pues nuestro presidente de la Junta de Andalucía, entiendo que vendrán complementadas con otro tipo de decisiones en cuanto al desarrollo de estos espectáculos o de estos eventos culturales, ¿no? Lo supongo, no puede ser más que una suposición. Ya lo veremos cuando se publique en BOJA. Por eso, como digo, estamos todos los municipios que estamos afectados por ese cerramiento perimetral en contacto durante toda la mañana para que cualquiera de nosotros, en el momento que tengamos una noticia, pues la compartamos. Pero, Rocío, yo creo que va a haber decisiones también que van a regular esa parte de la que se tiene duda. Pero no obstante, partiendo de que no se entrara por parte de la Junta de Andalucía en ninguna medida adicional, ni de aforo, ni de desarrollo de actividades, lo único que variaría es la afluencia del público. Es decir, las actividades se podrían desarrollar porque las personas, ¿no?, en Ubrique, pues, desde espectáculo taurino, desde furbo, desde flamenco, se podrían desarrollar porque estarían justificados bajo el prisma profesional de las personas que participan directamente en ese desarrollo, pero el disfrute y el espectáculo, ¿no?, para las personas que asistieran a los mismos, estaría limitado solo a la gente de Ubrique, porque no puede entrar. No es una causa justificada que venga desde fuera de Ubrique para el disfrute, ¿no?, de una actividad cultural o lúdica, o, en fin, ni para tampoco tomarte algo, ¿no?, para claro, que me entiendan. Entonces, estaría todo limitado a que el público tendría que ser exclusivamente de nuestra localidad. En función de Boja y de estas decisiones que esperemos vengan complementadas en todo lo que se marcaba ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, es lo que estamos esperando, Rocío, porque si bien es cierto, hombre, el sentido común no, o por lo menos parece, llevarnos a que si se restringen los movimientos, no, la movilidad de las personas, para que no entre ni salga gente, y en definitiva es evitar, ¿no?, la entrada masiva en determinados municipios, tampoco tiene mucho sentido que dentro de esos municipios se desarrollen actividades, bueno, pues de gran presencia de público. Así que ya digo que el sentido común o mi manera de entenderlo me lleva a pensar que habrá alguna restricción también más severa con respecto a esos aforos, pero puede ser que no, porque, en fin, quien dispone los datos que llevan a estas decisiones, a estas situaciones, pues es la Junta de Andalucía, y lo mismo, pues en ese razonamiento mínimo que puede uno hacer, pues no tienes todos los datos ni toda la información para concluir, digamos, con certeza, ¿no? Claro. Entonces ya tendremos que esperar a esa publicación de la orden en Boja y ver exactamente cómo nos quedamos para ver esas actividades que tú comentabas que están previstas durante el fin de semana, cómo, si se pueden desarrollar lo primero, cómo se pueden desarrollar y bueno, y a cumplir toda la normativa, ¿no? Es verdad que por parte del ayuntamiento ninguna de esas actividades recaen en la organización directa de este ayuntamiento, todos son actividades organizadas por terceros, y bueno, pero sí desde el ayuntamiento, desde luego, velaríamos por todo lo que tuviéramos que tener en cuenta para que se pudieran desarrollar, ¿no? Uh-huh. O sea, que si el Boja no especifica nada y la organización decide seguir adelante, se seguiría adelante, ¿no? Sí, en principio sí, porque no está limitado ni está prohibido. Solo nos vemos afectados, como estábamos comentando, en cuestión del público asistente, que no puede venir gente de fuera. De acuerdo. Y luego tenemos además también un fin de semana, bueno, un fin de semana es un puente, en realidad, el que tenemos, ¿no? El puente con motivo del Día de Todos los Santos y de los Difuntos. Y esto significa que hay una mayor afluencia de personas que acuden al cementerio, acuden a estos espacios, ¿no?, para realizar esas labores de limpieza, para realizar además también ese momento, ¿no?, de contacto y demás. Y esto supuso que se estableciera en su día una serie de medidas de protocolo de intervención para todas aquellas personas que vayan a ir al cementerio de Ubrique. Esto, la situación actual de cierre perimetral y demás, no cambia, imagino, para nada, ¿no?, lo que es esas restricciones que ya se ponían en marcha en su día, ese horario especial del cementerio, ese control de aforos. Así es, Rocío. Bueno, hay que recordar que la Junta de Andalucía, conocedora, ¿no?, de la costumbre de nuestra tierra en cuanto a la celebración de este día, pues habían hecho unas instrucciones específicas a los municipios para poder controlar bien la afluencia a los cementerios y hacerlo de manera segura, y en función de esas indicaciones e instrucciones el ayuntamiento pues organizó, ¿no?, todas las jornadas, todos estos días que en torno a este servicio, y que la afluencia de nuestra gente pues pudiera producirse, como estamos diciendo, en base, ¿no?, a la garantía del cumplimiento de esas normas y con seguridad. Y entonces se tomaron en hace además muy poco tiempo y están actualmente en vigor, y no creo, como la Junta de Andalucía hizo unas instrucciones específicas para los cementerios por el día de que conmemoramos y que sabemos que asiste bastante gente, no creo, y ya lo organizaba, digamos, bien, ¿no?, para evitar situaciones delicadas y complicadas, creo que en este caso no vendrá ninguna cuestión adicional, ¿no?, para la celebración o para el desarrollo de este servicio, de estas visitas que puedan ir al cementerio. Así que seguimos manteniendo el aforo que estaba permitido, que eran 300 personas en el interior del cementerio, las limitaciones por calle, que creo recordar que eran en torno a las 15 personas, en las zonas comunes 25, en fin, con los horarios también. Ahí sí tenemos una duda, Rocío, hay que decirlo, porque el sábado, como saben los oyentes de Radio Ubrique y nuestros vecinos y vecinas, el horario previsto del cementerio era ininterrumpido, sí, desde las 8 de la mañana hasta las 23 de la noche. ¿Qué ocurre? Que hasta las 23 de la noche, viendo también la decisión que ha adoptado el presidente, ¿no?, de la Junta de Andalucía, del cierre de la actividad de la hostelería a las 10:30 para que la gente pueda retornar a su domicilio, y a las 11 todo el mundo tiene que estar en sus casas, pues es verdad que estamos viendo si reducir también en esa media hora o una hora incluso la lo que es el horario no previsto de apertura al público, para que no la gente no entienda que al ver el cartel de abierto hasta las 23 horas puedes estar ahí hasta las 23, porque a las, claro, a las 23 tienes que estar en tu casa. Claro. Entonces, seguramente la única cosa que vamos a variar, que es reducir la información sobre la apertura del cementerio, y cerraremos, pues si no media hora antes, una hora antes. Ya lo concretaremos a lo largo del día de hoy, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso con respecto a esta cuestión. Y luego, si te parece, ya vamos a ir entrando en cuestiones muy concretas, que son las que además están planteando los oyentes, ¿no? Porque hay muchas dudas en lo que respecta a ese cierre perimetral, ¿no?, del distrito y de, por tanto, nuestra localidad. Sí que hay que recoger, por cierto, que aquí hay un marco sancionador, ¿eh? Hay un régimen sancionador que imagino que las fuerzas de seguridad, la policía local, también conoce, que además es el que está establecido en el Boletín Oficial del Estado el domingo, ese marco sancionador, que no es nuevo, ¿no?, según la normativa, y bueno, pues eso simplemente recordarlo, ¿no?, que queda ahí. Sí, bueno, Rocío, y recordarlo, que son sanciones importantes, porque son sanciones que van desde los 60 euros a los 60.000, si no recuerdo mal, en función de si son eso leves, graves o muy graves. En fin, que 60 euros es lo mínimo y 60.000 el máximo, así que, hombre, que es un marco sancionado contundente e importante, porque estamos hablando también de salud pública, y es verdad que está bien también recordarlo, que muchas veces cuando asumamos riesgo de, bueno, pues a ver si tengo suerte y no me pillan haciendo algo que no debo, bueno, pues la exposición a esa sanción también debería de hacer, bueno, pues que tomemos la decisión adecuada, ¿no? Y es que cumplamos con la normativa en vigor. Claro, sí, porque sí que he podido ver por ahí en redes sociales, sobre todo comentarios de, bueno, pues yo esto no lo pienso cumplir. Bueno, pues aparte de la irresponsabilidad tan grande que estaría cometiendo, claro, uno si no lo cumple, pues que sepa que hay un marco sancionador y que si te pillan, pues ahí conlleva, ¿no? Sí. Vamos con cuestiones, si te parece, ¿no? Por ejemplo, un oyente dice, pertenezco a una banda de música legalmente constituida y quiere saber si puede mantener la actividad de ensayo. Yo imagino que si la banda son más de 6 personas, ¿qué ocurriría aquí? Bueno, pues es verdad que es uno de los primeros temas que consultaron y que estuvimos analizando, y claro, como dependía de lo que la Junta de Andalucía determinara en cuanto a los grupos de personas en el ámbito privado y público, ya el presidente, como estamos comentando, ha anunciado lo de la restricción o disminución de los grupos a 6 personas. Es verdad que volvemos otra vez al dichoso punto de partida, que es que hasta que el BOJA no determine exactamente la aplicación, ¿no?, de esos grupos y las posibles excepciones, porque normalmente las restricciones tienen algún tipo de excepcionalidad, porque hay causa tanto de fuerza mayor o justificada, ¿no?, para poder tener un margen del cumplimiento. Y no lo sé si estarían dentro de esas excepciones. Mi opinión particular, yo entiendo que se van a tener que, digamos, disminuir los ensayos al grupo de 6 personas, me da toda la impresión, porque al final, bueno, pues no es una cuestión de profesionalidad, no es una cuestión de atención sanitaria, no es una cuestión en definitiva de fuerza mayor, y yo creo que, hablando de aquí al 9 de noviembre, creo que la Junta de Andalucía lo que pretende es disminuir esas aglomeraciones o esa conexión, ¿no?, de reducir en definitiva el número de contactos de cada uno de nosotros, y los ensayos, pues yo creo que entenderán que van a renunciarse a una disminución de grupo. Yo creo que casi seguro, pero bueno, insisto, y además de al oyente y a todos los oyentes, ¿no?, de Radio Ubrique, decirle que cuando conozcamos bien el BOJA, pues a través vuestra de los medios y de las redes facilitaremos, Rocío, toda la información para que todos tengamos claro también lo que podemos y no hacer, ¿no? Luego, otro oyente, ¿le podéis preguntar cuáles son los límites para moverse? Si se puede ir al pantano, por ejemplo. El cerramiento perimetral significa en el municipio, el término municipal, ¿vale? Y los que estamos dentro de nuestro término municipal nos podemos mover libremente por nuestro término, salvo la franja horaria y el número de personas que nos movemos de manera conjunta, ¿vale? Entonces podemos ir a cualquier punto de nuestro término municipal y sin ningún tipo de problema. Seguimos desarrollando nuestra actividad como antes, pero lo que no podemos salir de Ubrique significa el término municipal, porque imagínense, lo comentábamos esta mañana también, ¿no? Si no fuera el término municipal y tuviéramos que controlar además la salida desde el casco urbano hacia otros puntos, los campos, el pantano, como dice, o el trasvase, sería ya una auténtica locura, por no decir imposible de controlar. Y que al fin y al cabo lo que tratan es que la ciudadanía de un municipio, en este caso los ubriqueños y ubriqueñas, se queden en Ubrique y el pantano forma parte de Ubrique y no hay mayor riesgo por ir al pantano o a cualquier campo o a cualquier segunda residencia, ¿no? Dentro de Ubrique sí podemos ir a segunda residencia, pero no podemos irnos a las que tengamos fuera, ¿no? O a Chiclana o a la costa o cualquiera, o cualquier sitio, ¿no?, donde tengamos esa segunda residencia. Más preguntas, dice, quisiera saber si conviviente, que son convivientes, ¿no? Si son las familias que se ven todos los días o solo las que pernoctan juntos. Y bueno, hay otro oyente además también que dice, una familia que coman todos los días y lo único que es que no duermen juntos, ¿se consideran convivientes? Esto sí que es verdad que aquí hay un poco de lío, pero yo creo que aplicamos en este tipo de casos tan excepcionales que no forman parte, ¿no?, de lo que recoge el BOE, pues simplemente el sentido común a lo mejor, ¿no?, a la hora de saber si nos podemos juntar o no. Así es. Bueno, yo diría que estrictamente conviviente, es decir, esto hay que enfocarlo siempre, que tengamos la duda de que si viniera una autoridad a preguntarme qué hago en un grupo de 10, ¿vale? Y dijéramos, pues, porque somos convivientes. Claro. Lo que nos pediría la policía, la autoridad, en definitiva, la policía, la Guardia Civil o quien fuera, para demostrar que somos convivientes. Entonces, solo podemos demostrarlo de una forma oficial, que es el certificado de empadronamiento, claro, y de convivencia. Entonces, literalmente y estrictamente entiendo que convivientes son aquellos que están empadronados en un mismo domicilio. No están hablando de familia que comemos juntos, sino empadronamiento y, por tanto, convivencia. Porque es lo único que podríamos demostrar. Si viene la autoridad y dice, bueno, ¿por qué sois 12? Pues mira, porque comemos habitualmente todos los días juntos, mis hermanos, mi madre, ¿tú cómo demuestras que sos así? No tendrías medio de demostrarlo, ¿me explico? Entonces, desde ese punto de vista, lo único que puedes certificar que se es conviviente y, por tanto, que no te estás saltando una norma que tienes que cumplir es el certificado de convivencia del ayuntamiento. Luego, ese límite de 6 personas, aquí un oyente que pregunta si los niños forman parte de ese límite. Sí cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. Cuentan los adultos y los niños. Sí, son personas. Aunque sean menores, sí, ¿no? También cuenta. Aunque sean menores, ¿no? Yo entiendo esa pregunta porque muchas veces es verdad que en cualquier reunión, pues tú te fijas, solemos, ¿no?, distinguir entre los adultos, claro, y los menores, pero hablamos de 6 personas en cualquiera de sus edades, desde los menores a los mayores y toda la edad media, ¿no? Que hay por entre los límites, vamos. El Cerro Mulera está dentro del límite del término de Ubrique, ¿no? Porque hay una persona que pregunta si puede ir a su campo al Cerro Mulera. Sí. Sí, está dentro. ¿A Tabina de Benoca? No, Tabina no. Eso es. ¿Qué más? Preguntas también con respecto a estudiantes que viven fuera de Ubrique, bueno, que estudian fuera de Ubrique, ¿no? Y quieren saber si el fin de semana del puente se pueden venir para Ubrique. Sí, pueden venirse para Ubrique dentro de la... de lo que son las causas justificadas de movimiento entre municipios, aunque estuvieran con cierre perimetral, ¿vale? Bueno, pues están también la vuelta, ¿no? El retorno a tu domicilio o residencia habitual o familiar. Los estudiantes pueden venir al pueblo. Lo que pasa, y pueden salir luego por motivo de volver a estudiar, ¿sabe? Que está justificado y está permitido. Mi recomendación particular, que estamos hablando de un par de semanas, estamos hablando ya al 9 de noviembre, son 10 días, y yo lo que, me gustaría compartir la reflexión, ¿no? Yo sé que es un puente además señalado por el tema de las visitas, como decimos también, al cementerio, solemos ir en familia, sé la carga también emocional que eso supone, pero que bueno, que aunque podamos hacerlo, no estaría mal quizás pues evitarlo, ¿no? Ya que estamos pues evitando todos esos desplazamientos, hemos estado llevando nuestro día a día en otro municipio y venir a ver la familia, pues quizás son también factores de exposición de riesgo que podemos evitar y dejarlo, ¿no? Pero bueno, como poder, pueden hacerlo, ¿eh? Vale. Sí que es cierto que están esas limitaciones, ¿no? De entrada y salida y también las excepciones y entre entre ellos pues está la asistencia a centro universitario, docente, educativo, y el retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Son se marcan dentro de esas excepciones que están publicadas en el BOE del domingo. Más cuestiones. Esto ya un poco también dice, me gustaría saber si yo, por ejemplo, a las 10:30 puedo estar en la calle. Bueno, pues a las 10:30 sí, pero a las 11 ya no. Eso, lo que hay que mirar, que a las 11 tienes que estar en tu casa. Ya. Antes puedes estar en casi cualquier lugar, porque ya no puedes estar fuera de Ubrique, ¿no? Pero lo que hay que tener muy claro es que a las 11, no es que a las 11 vayas de retorno a casa, sino que a las 11 tienes que estar en tu casa. Luego, aquí más, me están llegando un montón de preguntas de este mismo ámbito, ¿no? Vamos a intentar darle salida. Dice, me gustaría trasladar a la alcaldesa si sería posible que se abriera el trasvase para al menos poder disponer de un sitio al que poder ir a pasar un día, al menos durante la situación de cierre perimetral. Bueno, nosotros el trasvase lo tenemos cerrado es por la noche para evitar, en fin, la concentración de jóvenes, la entrada de vehículos, la nocturnidad que ya no se puede tampoco hacer con el como llamamos coloquialmente, ¿no?, el toque de queda. Pero bueno, en el día no van a tener ningún tipo de problema siempre que cumplan esos números de personas por grupo y podrán disfrutar del trasvase también. O sea que el trasvase permanece abierto entonces, ¿no? Lo que es el paso. Sí, bueno, yo no he abordado con la jefatura todas las acciones concretas que pudiéramos desarrollar con respecto a esas cuestiones hasta que no veamos el BOA, pero en principio, Rocío, sí, es decir, se puede ir al trasvase, se puede ir al campo. Lo que tenemos que hacer es máximo un grupo de 6 personas, salvo convivientes, que si fueran más, y mantener las distancias entre grupos de personas. Yo creo que todos sabemos a lo que nos referimos después de todo lo que estamos viviendo, y lo que tenemos que hacerlo bien, y haciéndolo bien se puede hacer, en principio, si no se establece otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que aquí hay muchas dudas, pero hay algunas, por ejemplo, confinados no estamos, hay cierre perimetral del municipio. Es distinto. Exacto, confinados no estamos. Porque, por ejemplo, aquí un oyente dice, si tengo un campo que entra dentro del límite y me voy al campo, si me dan allí las 11, ¿me puedo quedar allí a dormir o tengo que volver a mi casa? No, te puedes quedar donde tú quieras, ¿no? Sí, puedes quedar a dormir donde quieras, igual que, hombre, cuando decimos a las 11 en tu casa, como donde vayas a dormir, me decía, a las 11... lo que no puedes estar en la calle y tienes que estar en el sitio donde vayas a dormir. No te obligan que tengas que dormir en tu casa. Puedes dormir en el campo, puedes dormir a casa de un amigo, si no superas las 6 personas, en fin, puedes, ¿sabes?, dormir donde entiendas. Lo que pasa es que decimos a las 11 en casa como la manera más rápida de entender cuál es el objetivo, ¿no? Pero lo que tienes que estar a las 11, lo que no puedes estar en la calle, ya está, y estás donde tengas que estar, en tu campo, en tu casa, en lo de tu madre, en fin, donde uno quiera. Claro, sí que es verdad también que yo imagino que esto lo recogerá quizás el BOJA, lo del cierre perimetral, había cuando estábamos confinados había excepciones, ¿no?, para ir, por ejemplo, a los campos, para atender animales, para atender huertos y demás. En este caso, pues pregunto un oyente eso, ¿no?, si tiene animales en tabina y tiene que darles de comer y atenderlo, esa es una excepción, ¿no?, para poder desplazarse. Bueno, yo entiendo, porque es verdad que hay una parte, que es el consejo que también le doy a los oyentes, que ante cualquier duda, tanto la jefatura de la policía local, como no puede ser de otra manera, y también la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil, llamen y pregunten. Porque vuelvo a insistir, a fuerza, ¿no?, y los cuerpos de seguridad, a nuestra policía local, le toca velar por el control, ¿no?, de la movilidad. Y entonces ellos van a saber perfectamente ante las situaciones y si te paran, si serviría como justificación, como causa justificada. Yo entiendo, porque cuando me han preguntado lo de tabina, he entendido que era por ir simplemente, no por cuidado, ¿no?, de animales o cualquier otra cuestión. Hay una última epígrafe en todo ese desglose de causa justificada que dice que cualquier otra actividad análoga a naturaleza o algo así. Debidamente acreditada, sí. Eso, pues, lo estoy abriendo yo, Rocío, también el BOE. Total, pues, entonces, yo entiendo que pudiera ser una causa justificada, ¿vale? Porque uno va, lo que pasa es que te van a controlar, te van a decir, venga, pues le he visto usted de parado, usted me ha dicho que va a echarle de comer a los animales, dentro de una hora y media usted se llega al cuartel de la Guardia Civil y dice que está de vuelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Seguramente se plantearán cuestiones de estas características. Así que lo mejor es poder llamar para saber exactamente lo que podemos o no hacer, y el BOJA, que esperemos que también se detallen algunas cuestiones más en ese sentido, ¿no? Vale. más cuestiones que están llegando, bueno, cuestiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, una señora dice que su hijo estudia fuera, que no tiene combinación para regresar y que ella, bueno, pues va a recogerlo, que si en estas circunstancias puede ir con su coche a recogerlo y traerlo a casa, ¿no? Pues no hay más circunstancias, bueno, ¿no? Exactamente, yo entiendo que podría entrar, pero bueno, yo creo que lo importante al fin y al cabo es, vuelvo a insistir, es la acreditación. No dudo de lo que dice ella, entiendo que la causa es justificada, que el estudiante pueda venir en su casa, no te obliga al cómo. Y lo que sí que pasa es que la salida de ella va a tener que justificarse, pues eso, que no tenga a lo mejor transportes públicos que vengan a nuestra localidad, a lo mejor tiene que demostrar a través de horario que es imposible. No lo sé en esta parte cómo se va a controlar exactamente, ¿sabes? Entonces, dificulta una respuesta, y lo siento de verdad, pero no se puede dar una respuesta rotunda. Vale. Y en ese aspecto, pues insisto, yo creo que la mejor manera, aunque la Guardia Civil y la Policía van a estar recibiendo llamadas bastante en estos días por estas dudas que estamos comentando, pero es que la única manera de saberlo. El ayuntamiento, conforme vamos en el estado de alarma, cuando sí había un confinamiento real, como tú bien decías, Rocío, esto es distinto, esto es un cierre perimetral, sí es verdad que todas las dudas que había en cuanto a justificaciones, ¿no?, de causa de salida y tal, pues hacía público cuando teníamos un criterio de la Guardia Civil y la Policía, y claro, vamos a intentar a lo largo de estas horas y de las próximas, pues llegar al mayor abanico de casos que pudieran producirse, los más comunes, no llegaremos a todos, para indicarle a la gente lo que puede o no hacer. Pero luego el detalle concreto de cada una de esas circunstancias particulares, lo mejor es garantizarse a través de una consulta a la Guardia Civil o a la Policía para saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Y bueno, lo mal también, para evitar problemas, quizá, pues como se marca, ¿no?, el cierre perimetral esta noche a partir de las 12, pues si se pueden venir antes, casi que mejor, ¿no? Bueno, esa es otra opción. Aparte, yo creo exactamente que quien pueda adelantar siempre mejor, e incluso atrasar, en fin. Yo insisto también que, viendo el esfuerzo que supone todo esto de la ciudadanía, que es verdad que el cansancio se va notando, ¿no?, la preocupación y la inquietud, pero bueno, que veamos también realmente luego si merece la pena el venir o no a Ubrique, y esperar también unos días a ver si entramos en otra situación diferente y vayan eliminándose, ¿no?, estas restricciones. Niños con custodia compartida que viven en diferentes localidades, ¿pueden los padres desplazarse para entregarlos a los cónyuges? Hay ahí esa excepción de asistencia, bueno, sí, y cuidado a mayores, sí, menores, sí, ¿no?, en el BOE. Sí, hombre, entiendo que sí, ¿no?, y además son actuaciones, ¿no?, que digo yo que son requeridas por la propia resolución y acuerdo de parte de la custodia. Yo entiendo que eso no está, es una causa claramente justificada, ¿no? Que hay personas que preguntan directamente. Son obligaciones, perdona, Rocío, que digo que son obligaciones también legales, porque cuando es una obligación que tú tienes y un derecho, vamos, el recoger a tu hijo porque te toque y estés en ese periodo de cerramiento perimetral, bueno, pues una también, como estamos comentando, es una obligación, un derecho que no se ve mermado por el cerramiento del municipio. Y bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Una otra joven dice que está estudiando en Huelva. Huelva no tiene cierre perimetral, es verdad. Y dice, ¿se puede venir a Ubrique? Bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues sí, puede. ¿Los toros se suspenden o no? Preguntan directamente. Y bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, con anterioridad. En Andalucía no hay esa restricción de eventos de entretenimiento. No se ha especificado, a no ser que el BOJA recoja algo con respecto a limitación de aforo. Así que, en principio, pues ahí queda, ¿no? Pues sí, bueno, yo sé que no, porque es un tema, que me comentaba el concejal de festejo, que, bueno, decir que Los Toros no es organización de este ayuntamiento, la empresa organizadora lo que pedía era la colaboración de la sección de la Plaza de Toros para este espectáculo. Es una empresa productora de Movistar, y entonces me estaba comentando, porque le preguntaba al concejal qué iba a hacer la empresa con respecto a este espectáculo taurino, y parece que van a seguir hacia adelante aunque fuera sin público, porque es una corrida televisa y parece que ahí tienen su público y tal, y que en principio están más por la digamos la labor de seguir hacia adelante que suspenderla. Así que lo que no sé si lo harán con público, sin público, o porque yo creo que en Ubrique además eran pocas entradas, eran en torno a 150 entradas o algo así lo que se habían vendido, y venía un gran número de personas de fuera, pues que no pueden ya asistir, ¿no? Entonces me lo ha estado comentando el concejal y bueno, no sé lo que determinará la empresa que organiza este espectáculo taurino para el sábado. Ya de todas formas, a lo largo del día también me decía concejal que estaban lo del Boja, se ha hecho, la empresa sí ha contactado también con el servicio de espectáculo de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, por si, bueno, para saber qué hacer, y en principio desde el propio servicio de la Junta de Andalucía han dicho que puede seguir hacia adelante. Así que salvo que el Boja regule, como tú bien dices, otros asuntos, pues parece que siguen adelante. Uh-huh. Y otro oyente que insiste, pero entonces ¿puedo ir al trasvase a pasar el día? Pues sí, ¿no? En principio sí, está abierto. Uh-huh. Ahora, que no nos dé a todos por ir al trasvase, porque entonces... iba a decir eso, que como me sigan preguntando por el trasvase, yo no sé si va a estar abierto, ¿eh? Porque vamos. Claro, es que bueno. Es lo que decíamos antes, aquí es una situación bastante difícil, ¿no? Sí, porque lo es. Todos queremos respetar las normas, pero también queremos tener nuestro poquito de ocio y de disfrute, ¿no? Claro. Y bueno, lo que hay es lo que hay, el término de Ubrique es lo que hay, no hay más. Sí, es verdad, eso es lo que ocurre, pero vamos, que es verdad que bueno, que seamos en ese sentido pues responsables, y bueno, y podemos ir al trasvase, pero que si vamos al trasvase y está aquello ocupado a un nivel, pues que no nos vayamos y ya está otro sitio, que también tenemos un entorno extraordinario por Ubrique, y bueno, y no concentrarnos todos por el mismo lado, ¿no? Luego hay otra pregunta de un oyente que quiere saber si se pueden hacer los entrenamientos de fútbol por más de 6 personas. Esto yo no sé si está regulado a través de las federaciones y demás. Bueno, en principio, ya digo, depende, insistimos otra vez, depende del Boja, si dice algo diferente a lo que está estipulado. Como sabéis, bueno, pues la Federación Andaluza de Fútbol llegó a un acuerdo con el gobierno de Andalucía para la celebración también de los entrenamientos y de los amistosos y, en fin, todo lo que es la práctica de fútbol. Y se mantendría salvo que el Boja modifique, es decir, todas las normas que están en vigor para cambiarse tienen que ser específicamente reguladas en lo que se publique en el día de hoy. Hasta ese momento no lo vamos a saber con seguridad qué pasa también con los espectáculos deportivos, en este caso con los encuentros deportivos y también con los entrenamientos, ¿no? Para los mismos. Vale. Bueno, pues hay más cosas, no solo los oyentes plantean cuestiones en torno a la aclaración, ¿no?, de la nueva situación en la que nos encontramos con el cierre perimetral del área y de nuestra localidad. También hay otras peticiones, si te parece vamos a plantearlas. Vale. Un oyente dice, el paso de peatones de los 9 caños, a ver si lo podrían pintar, porque dice que no se ve. Y además también este oyente quiere saber por qué dice que se ha subido el precio, la tasa, ¿no?, de la natación, el doble, ¿no?, de la piscina municipal. Es lo que dice el oyente. Pues, no sé, no se ha subido, que yo sepa, vamos, el doble de la tasa. Se ha puesto un sistema distinto, ¿eh? El nado libre, no sé si es que antes tenía otro tipo, digamos, de servicio, claro, pero las tasas no se han tocado. Entonces, lo que sí puede ser un cambio, digamos, en el paquete que tú tenías habitualmente, y a lo mejor es por eso por lo que paga algo más, pero bueno, que eso no tiene más que dirigirse al Patronato de Deporte, que le darán cuenta y detalle de la situación de los precios de la actividad, ¿vale? Y vamos, yo me voy a interesar de otra manera para que cuando me pregunten por qué no tengo constancia de que no puede ser, porque si no hubiera ido a pleno no lo hemos aprobado. Claro, una ordenanza municipal, ¿no? Las tasas están reguladas. Que son los precios de las tasas y de los, vamos, no se cambian tan fácilmente. Sí, que es verdad que si tú antes tenías una hora de nado libre y ahora se agrupa en hora y media, pues tienes que pagar más. Exacto. Por eso digo que tiene que ser algo así, ¿eh?, que se esté pagando algo distinto. Y vale, me quedo con los pasos de peatones, que sé que el concejal de tráfico está viendo esas previsiones de pintura. Bueno, pues señalaremos ese paso de peatón también para esos trabajos. Otro oyente, buenas tardes. Quisiera dar las gracias a la alcaldesa y a todos los que han hecho posible que el San Antonio vuelva a sonar. Dice, no me había olvidado, solo que no era el momento, con lo que estamos viviendo, de insistir en el tema, pero ya está solucionado y quería agradecerlo. Se lo agradezco muchísimo, porque además el otro día salí y escuché las campanadas, ¿no?, o los toques de la hora y la verdad que me alegró muchísimo escuchar ese sonido. Así que muchas gracias también a él y a su paciencia. Un oyente comenta que las escaleras del cementerio no son seguras, que tienen peligro, que si se podían arreglar también las canaletas de recogida de aguas. Bueno, en el cementerio se ha estado, por parte de la concejal, se ha estado haciendo un repaso detallado y minucioso de todo lo que se tenía que poner en condiciones para la celebración de este puente, de este día. Y las escaleras también han estado muy vigiladas, además, bueno, con una desinfección también después de cada uso. En fin, yo no tengo conocimiento. Sé que antes sí hubo, me acuerdo yo que hace tiempo, pues mucha gente me comentaba que las escaleras del cementerio alguna estaba mal, en fin, no sé si es que ya me llega a mí esa demanda porque está corregido o hay algo que se me escape, pero bueno, yo me extraña que estemos utilizando las escaleras. Desde luego también, lo que vuelvo a decir, unas escaleras son siempre peligrosas, por muy segura entre comillas que lo sean, ¿no? Entonces me interesaré. Y las canaletas, pues no sé si también se hizo esa inspección para ver el estado en el que se encontraba. No sé si habrá parte, digamos, para ya pasado estos días, si tuviéramos que hacer algún tipo de arreglo de las canaletas o lo que sea. Me interesaré y le pasaré todas esas inquietudes a la concejala también de cementerio. Otro oyente pregunta, dice, pregunta a Isabel cuándo van a pintar aparcamientos de motos en las naves. Dice que el 40% de los trabajadores vamos en moto y tenemos que aparcar entre coches, y además dice que tienen que discutir a veces con los compañeros y hasta incluso le llegan a tirar las motos al suelo con el coche. Esto ya es una cuestión un poco diferente, ¿no? Pero, en fin. Vale. No sé, me vuelvo a insistir, las cuestiones de tráfico y sobre todo de señalización, es verdad que el concejal lo lleva muy a rajatabla, también con las peticiones que nos van entrando en el ayuntamiento de vecinos que siempre hacen propuestas de mejora, y no sé si en el caso de los polígonos pues tendrán ya también contemplado algún tipo de aparcamiento de motocicletas, que bueno, no me parece mala idea, lo miramos e intentamos de atender esta petición y luego hacer también un llamamiento, ¿no?, a que cuando haya aparcamientos para la motocicleta pues aprovechemos y aparquemos ahí, ¿no?, porque luego viene, en este caso el polígono es distinto también, pero muchas veces las calles de Ubrique, y sabes, cosas de todo también ha salido más de una vez, las motos pueden aparcar en cualquier aparcamiento, estén reservadas exclusivamente para ellas o no, y entonces muchas veces pues la gente también se crispa, ¿no?, cuando ve que hay un aparcamiento de motos cercano y está a lo mejor una ocupando un aparcamiento, digamos, de vehículo de cuatro ruedas, aunque, insisto, tiene todo el derecho a aparcar donde quiera. Pero bueno, hacemos un llamamiento a que cuando tengamos regulado esta zona para determinados vehículos, porque la utilicemos, que es de lo que se trata, ¿no?, y le demos el uso oportuno. Más dudas sobre el cierre perimetral. Dice un oyente que está haciendo un curso en Jerez por las tardes, si puede ir y venir. Aquí también hay causa justificada, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, que también sería, bueno, pues como actividad formativa, docente, yo creo que sí, que podría ser, vamos. Y aquí otro oyente, yo trabajo en Ubrique, pero mis padres viven en otra localidad, ¿me podría desplazar? Pues si ella vive también en esa localidad con los padres, eso, imagino que sí. Eso sí, ella está empadronada en la localidad de sus padres, sí, no. Claro. Porque si tenemos nuestros padres, los que tengamos nuestros padres fuera de Ubrique viviendo, y nosotros tenemos nuestro domicilio habitual en Ubrique, no podemos salir. La visita no es una causa justificada para que nos entendamos, ¿vale? Ahora, si tú trabajas en Ubrique y vives o resides y estás censada en el municipio donde viven tus padres, pues puedes desplazarte a tu vivienda habitual y, por tanto, verlos a ellos. Luego otra pregunta, el oyente dice, ¿se puede ir de caza a un coto a Prado del Rey? No. Vale, más cuestiones, no vamos a entrar más, ¿no? Me gustaría preguntar a la alcaldesa cómo funciona, que explique cómo funciona la sala del cementerio, porque dice, cuando hay más de un difunto en concreto, ¿no?, las compañías dicen que no se hacen cargo de la sala, por lo tanto los familiares tienen que irse a coger sitio a la sala para no quedarse sin ella, es lo que dice este oyente. Bueno, me parece una increíble, ¿no? De verdad, pues Y dice que cambiaría de compañía con carácter inmediato, es lo que le diría, ¿eh? Sí. De primera, vamos. Y dice que tienen que ir a la policía a recoger las llaves para abrir. Bueno, pues vamos a ver, nosotros el cementerio está, y la ordenanza además que regula el uso del mismo, viene establecido por las compañías funerarias. Es decir, la compañía funeraria es la que presta el servicio concreto a la familia, en ese caso particular, y bueno, la funeraria es la que tiene que abrir la sala, la que tiene que hacer, digamos, la reserva, todo gestionado a través de la funeraria. Nosotros no tratamos con él directamente con el ciudadano. El oyente que según la compañía la culpa es del ayuntamiento. Esto, bueno, no sé. No, sí, eso es verdad que muchas veces me llegan cosas de esa, digamos, naturaleza, ¿no? Es culpa del ayuntamiento, no sé qué culpa se trata. Porque si la compañía está obligada, ¿no?, a prestar un servicio, y el servicio que es con el ayuntamiento, ¿no?, pues el servicio tendrá que recoger la llave cuando no es horario tampoco habitual del cementerio, ¿no? Es decir, que estas cosas están ya mutrillas en Ubrique y bueno, que si quiere dirigirse al ayuntamiento porque es un tema también muy delicado, para contármelo personalmente se lo agradecería, porque en el cementerio es verdad que hay una atención muy especial por parte de este gobierno municipal, porque son momentos muy duros y el ayuntamiento lo único que quiere es facilitar un poco esos amargos, ¿no?, momentos de la familia, y a mí me preocupa mucho pues cuando alguien ha vivido una situación tensa en esos momentos de pérdida y piensa que es culpa del ayuntamiento, como le dice su compañía, ¿no? Entonces, que por favor, que si no le importa llamar al ayuntamiento para hablar conmigo o con la concejala de cementerio, le agradecería mucho que me pusiera el caso para evitar en la medida de lo posible que se vuelva a repetir. Bueno, pues esas son, estoy haciendo por aquí un repaso, hay otras preguntas más, pero se solapan, ¿no?, con otras respuestas que ya hemos realizado sobre la misma temática, y en principio creo que de momento todas estas son las preguntas que nos han ido llegando. Iremos dando respuesta a otras más, Isabel, pero si te parece también, y cambiando de tema, querías explicar un poco el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Ubrique en el ámbito de festejos de cara a lo que es las celebraciones navideñas. Ya hemos podido comprobar que se está procediendo a la instalación del alumbrado navideño de esa luminaria, y además también se están barajando posibilidades de cara a la celebración de los Reyes Magos. Sí, bueno, es verdad, porque ya en el último programa hubo alguna pregunta y ya cada día más, pues es lógico, la gente bueno, está preguntando qué va a pasar con la cabalgata. Vamos, está claro que no va a haberla, y qué vamos a hacer y qué estamos pensando y tal. Entonces yo creo que hoy era también un buen momento para explicar a grosso modo lo que estamos organizando y cómo se va a desarrollar ese día. Y luego también, Rocío, con respecto, es normal que se genere cierta controversia con el alumbrado público navideño. Y bueno, yo creo que de este ayuntamiento tenemos que seguir primero. El alumbrado navideño siempre ha tenido un sentir, ¿no? Ha sido una demanda histórica, especialmente del tejido comercial de Ubrique, que además se cerraba con ello hace tiempo, pues que se tuviera listo siempre para el Puente de la Inmaculada. ¿Por qué? Porque fomenta y también motiva, ¿no?, al consumo y a comprar a nuestras tiendas y consumir servicios en nuestros negocios, y siempre ha sido una demanda, digo, muy comercial. Entonces, vamos a seguir poniendo ese alumbrado público, porque ahora más que nunca, pues, es el comercio, ¿no? E incluso la hostelería, pues, necesita un respaldo mayor que en cualquier otro momento. Por eso vamos a adelantar seguramente un poco el inicio del alumbrado. Y decirles a los oyentes de Radio Ubrique, pues, que normalmente el alumbrado de Navidad nos cuesta al ayuntamiento en torno a los 15.000 euros. Es el coste de instalación. Diputación viene en los últimos años que nosotros estamos de gobierno municipal haciendo siempre una colaboración con el ayuntamiento de Ubrique, de unos 8.000 euros para ese fin, con lo cual de las arcas municipales nos cuesta en torno a unos 7.000 euros, ¿vale? Todo el alumbrado de Navidad, que bueno, pues está del 1 de diciembre hasta el término de las fiestas navideñas. Y yo creo que este año, además de ese respaldo al comercio, a los negocios de Ubrique, que sin falta lo necesitan, yo creo que también es una cuestión de necesidad emocional y psicológica. Sí. Yo creo que vamos a tener unas Navidades muy tristes, vamos a tener unas Navidades muy extrañas, y yo creo que por nuestros pequeños, por nosotros mismos, en fin, no está mal tampoco impregnando un poquito de esa magia, ¿no?, felicidad de esas fiestas tan extrañables, y bueno, yo creo que también el pueblo de Ubrique necesita de esos refuerzos morales que muchas veces pues generan opiniones de todo tipo, y que yo respeto, igual que cuando se decidió, ¿no?, de los fuegos artificiales y todo el mundo tenía una opinión, pero igual que en aquellos momentos entendía que necesitábamos también disfrutar un poco de uno de los periodos más importantes de Ubrique y lo duro que estaba haciendo todo, pues esto es igual. Yo creo que el comercio local lo necesita, los negocios, motivar estar consumiendo también en los mismos, y esperemos también que esas compras navideñas pues las centremos en el aprovecho, ¿no?, para hacer esa petición, la hagamos en Ubrique, en nuestro comercio local, y bueno, y también, como decía, por un poquito de chispa, de alegría, de intentar pues olvidarnos un poco en determinados momentos de la situación tan durísima, ¿no?, que estamos sufriendo. Bueno. Y con lo de los Reyes Magos, Rocío, pues bueno, han sido múltiples vuelta a la que le hemos dado, partiendo de que sabíamos desde hace ya bastante que la cabalgata pues no se va a poder desarrollar, y hemos intentado diseñar y estamos en ello ya viendo los flecos, ¿no? Un sistema de garantía para que lo puedan disfrutar los pequeños, que al final es un día para ellos, ¿no? Y bueno, lo que vamos en principio a establecer, pues, y también insistiendo, ¿no?, en todas las medidas de seguridad y de evitar aglomeraciones de personas. Entonces, para que la gente me entienda, vamos a tener un respaldo de Reyes Magos. Yo espero que en esta hora podré hablar con tranquilidad del asunto. Y bueno, tendremos en cada centro educativo, en los 6 centros educativos de infantil y primaria de Ubrique, vamos a tener pues 3 Reyes Magos y sus 3 pajes, ¿vale? En los distintos zonas de actividades de los centros educativos y bueno, en el salón de actos me refiero. Y vamos a controlar pues las entradas de los distintos grupos que pertenecen a esos centros educativos. Vamos a establecer de tarde los horarios de cada una de las clases. Va a entrar un niño solo con un acompañante, también para que lo vayamos sabiendo, no vamos a poder ir toda la familia a hacer una fotografía. Y bueno, y se trata de que eso, de que el niño y la niña pues puedan entrar con un acompañante como máximo, y todos en la misma franja horaria coincidente de los grupos de burbuja que tienen en los centros educativos, y bueno, entrarán, los Reyes le darán ese detalle de caramelos, iba a decir habitual, no, y ordinario de todos los años, pero no tiene nada que ver, pero bueno, vale. Se le va a dar detalle de los caramelos, podrán echarse una fotografía con ellos y bueno, y ya está, eso es lo que vamos a poder seguramente tener en Ubrique, que creo que a ellos les va a hacer ilusión conocer como siempre a los Reyes Magos, y que puedan ir todos los niños y niñas y entender por parte de las familias pues que estamos en unas condiciones muy difíciles. Yo el otro día, vamos, yo en redes tengo ya el justo tiempo para entrar, por eso decirle a la mayoría de los oyentes de Radio Ubrique que la mejor forma de que la alcaldesa esté al tanto es a través de mis concejales, que es la manera directa, y también llamando al ayuntamiento, porque ya el tiempo me está ocurriendo como un estado de alarma. El tiempo de poder estar por las noches, en el tiempo en horario, ¿no?, razonable, y fin de semana pues lo tengo algo más reducido. Y me comentaban porque se habían hecho propuestas también de cabalgata, que eso es más que el planteamiento, más que el planteamiento va en contra de todo lo que se pretende controlar, ¿no? Claro. Así que lo vamos a hacer de esta manera, vamos a poner puntos de entrada y salida distintos, en eso los centros educativos están también muy trillados en todo lo que está haciendo el curso escolar, y vamos a aprovechar también ese conocimiento de los equipos directivos de estos centros para que nos orienten, ¿no?, en esas entradas y salidas, y va a ser por básicamente así, Rocío, por horario, por grupo, por clase, y con menor con un solo acompañante. Y en esto es en horario no lectivo, esto es fuera de clase, ¿no? Esto sí, sería eso, en las vacaciones 6, de Navidad, eso. Eso es el 6 de enero, el Día de los Reyes, que es cuando los Reyes nos visitan. Entonces, eso, ahí decían, normalmente la cabalgata el día 5, pero no, va a ser el Día de Reyes, porque ya es el Día de los Reyes, ¿vale? Entonces, el día 6 de enero. Vale, sí que aquí hay una cuestión que plantea un oyente sobre este tema, te la formulo ya. Dice, ¿los niños y niñas que no estén en el colegio que sean más pequeños? Sí, sí, también se van a tener en cuenta. Gracias por la pregunta, porque es verdad que no lo he dicho. Luego vamos a contemplar los menores de 0 a 3 años, que como saben, algunos estarán en la guardería y teníamos el dato, y otros no. Vamos a incluirlo en una franja también horaria para que puedan ir. Sí, se me ha pasado decirlo, pero están incluidos, ¿vale? Vale. Lo que sí es verdad que para que vayamos entendiendo, estamos definiéndolo, como digo, el concejal ya concretará, vamos, yo creo que he entrado yo hasta mucho en detalle, pero quería que la gente supiera mínimamente el cómo se va a ir desarrollando y que, bueno, si vemos, esta pregunta era muy razonable, que habrá dicho, oye, mi niño no está en el colegio, ¿qué pasa? No puedes ver a los Reyes Magos, están incorporados, incluidos y bueno, ya como digo, el concejal irá detallando, ¿no?, el desarrollo conforme nos acerquemos un poco más a la fecha, pero creo que en estos momentos también, con lo de, porque es una pregunta que ya está la gente haciéndose, con lo de también poniendo las luces de Navidad, pues nos recuerda el Día de Reyes y quería que la gente supiera que sí, que ya llevamos bastante tiempo, ya llevamos varias semanas trabajando sobre el asunto y ya lo tenemos perfilado de esta manera, que es la manera más segura y yo creo que va a permitir de tener ese momento de felicidad y de ilusión de nuestros niños y niñas. Bueno, pues sí que se está generando también bastante pregunta, ¿no?, el tema de los Reyes Magos, vamos con alguna de ellas, porque claro, todavía no está concretado, ¿no? Hay que definirlo, como decías, hay que además también coordinarlo con los propios centros educativos y con sus protocolos sanitarios para poder entrar en los mismos espacios, ¿no?, de los colegios y demás, aunque sea en vacaciones, se tendrá que desinfectar después, en fin. Sí, por supuesto. Todo esto se va a hacer de esa manera, imagino. Y luego además también es que esto no es obligatorio, quien quiere llevar a su hijo lo lleva y quien no lo quiere llevar no lo lleva, ¿eh? Así es. Que eso también. Sí, porque estuvimos en principio, Rocío, y para que se sepa también, estuvimos mirando que solo entraran los niños y niñas, es decir, que no entraran ni siquiera los padres o ningún acompañante, y tener a una persona que lo llevara, ¿no?, en el caso de los más menores, hasta el salón de actos. Pero yo entiendo que, y todos lo sabemos, ¿no?, que hay niños que les asustan, que a lo mejor al verse solo, en fin, entonces, pues mira, es algo que hemos dicho, pues, que vaya un solo acompañante, porque tenemos que entender, no es por gusto que si estamos hablando de clase de en torno a los 20 alumnos y alumnas, y hablando de una persona más, son 20 adultos más, y si pusiéramos dos, pues estamos metiendo 100 personas casi del golpe, ¿no?, en algo que no podríamos controlar y es lo primero que tenemos que hacer. Sí que es verdad también que aquí habrá niños, por ejemplo, los de sexto de primaria, que igual ya no tengan tanto interés, ¿no?, en el tema de los Reyes Magos. Todo esto dependerá de lo claro, que es, de lo que perdure, ¿no?, esa madurez de cada uno, ¿no?, de lo que entienda. Pero sí, hemos llegado, ahí también fue uno de los debates, pero bueno, nos vamos, como bien dice, hasta sexto de primaria y yo me imagino que como no es obligatorio, como tú dices, pues alguno dirá, yo que voy ahí a... Sí, sí, sí. ¿No? Porque aunque se sepa, también es un día distinto y ¿por qué no? Así que como ellos decidan, estará bien dicho. La idea parece que ha calado, porque dice aquí un oyente, gracias, dice así en mayúscula, no lo pone en mayúscula, y de corazón por esa alternativa para los Reyes. Dice, hay personas que dicen que no es necesario, pero yo, que tengo peques, sé que es necesario moralmente y lo psicológicamente es para ellos. Así que bueno, parece que... Sí, de acuerdo, y se lo agradezco a esta persona. Y luego la otra parte, que hay que hacer para hacer rey mago, porque este año no vamos a tener tres reyes por sorteo, no, y demás. Aquí vamos a tener 18 reyes, pero esto está ya, creo yo, que concretado. Sí. Está medianamente concretado. Yo creo que va a ser un día que nos va a permitir tener gestos con todas las entidades, con todos los cuerpos, con todos los servicios esenciales, que en los momentos más duros, salvo los que van a venir ahora, estuvieron volcados en ayudar al pueblo de Ubrique. Y yo creo que este año pues vamos a tener grandes reyes y reinas magas. Y bueno, va a ir focalizado de esa manera, Rocío. No va a haber sorteo público, no va a haber ninguna, vamos a ser diferentes en ese sentido, y ya está, vamos a querer tener ese gesto de de reconocimiento y agradecimiento con distintos colectivos. Es un homenaje también, ¿no?, a toda esa persona que durante el tiempo del confinamiento, que fueron los momentos más duros, aunque ahora también vamos a vivir momentos duros, sí, según parece, pues todas esas personas que contribuyeron, ¿no?, que se esforzaron, que trabajaron, que, bueno, por su ámbito profesional, ¿no?, como servicios esenciales tuvieron que trabajar, pero también como voluntarios, que hubo muchos que salieron y estuvieron ahí cuando nadie salía, ¿no? Así que, bueno. Así es, yo cuando le pregunté a creo que fue la semana pasada, con el concejal, dije, bueno, entonces, ¿cuántos reyes voy a poder nombrar? Y me dijo 18, y digo, son pocos. Es lo primero que se me vino, digo, son pocos. Porque es verdad que han sido meses muy, muy duros, Rocío, y bueno, desde la profesionalidad de todos los que han estado trabajando y por encima de sus obligaciones, y ha sido una nota destacada su responsabilidad, ¿no?, y su compromiso con su trabajo y lo que suponía de cara al tercero, pero las entidades, como tú bien dices, de colaboraciones esenciales que hemos tenido para poder abarcar todo lo que se fue desarrollando, distintos repartos de mascarilla, la atención a las personas más vulnerables, las bolsas de alimentos, en fin, es que Ubrique se volcó muy mucho, la fabricación propia de las mascarillas, en fin, hemos tenido un gran, ¿no?, digamos, pues movilización de lo que han sido las personas de Ubrique y volcándose, ¿no?, por los demás, y yo creo que eso hay que reconocerlo también en este año que estamos viviendo tan durísimo. Pues sí, la verdad que sí, no se nos escapa, todos tenemos en la cabeza quien, bueno, merece con creces, ¿no? Cada uno, bueno, pues tendrá su propio entendimiento, pero sí que es verdad. Sí, esas cosas siempre se prestan también a que alguien se nos enfade o que, pero bueno, lo vamos a hacer con todo el cariño, no excluyendo a nadie. Lo decía por eso, porque puede ser que el 18, ¿no?, se me quede hasta corto, pero bueno, lo vamos a hacer con todo el ánimo de querer ofrecer un día especial, un reconocimiento en el nombre del pueblo de Ubrique, y yo creo que va a hacerse de una manera también muy, muy mágica, ¿no?, por decirlo de cierta manera. Bueno, pues bueno, yo me estoy quedando sorprendida porque el tema de la Navidad lo de sí bastante, y hay aquí preguntas de oyentes que dicen que si no se podría encender el alumbrado incluso antes del puente de diciembre, digo. Es que no sé exactamente, bueno, como sabéis, está adelantado lo que es la instalación del alumbrado, y le pregunté al concejal cuándo tenían previsto terminar la instalación, y es que no, la verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? Pero bueno, yo decirles que igual que se han comenzado pronto, la idea de mi parte es que en cuanto esté todo montado, toda la instalación de la iluminación, pues podamos tomar esa decisión, bueno, pues ya que lo tenemos, vamos a encenderlo, ¿no? Así que no descarto que se pudiera adelantar también. Y más oyentes que quieren saber si se puede poner alumbrado en los árboles de los callejones, dice, desde el principio de los callejones, en el Hotel Curry, por toda esa zona, ¿no?, la parte más ancha, sí, ¿no?, de los callejones. Se va a poner desde, era una demanda que había, que como saben no llegábamos desde la Esperanza hasta la esquina del hotel, luego teníamos, siempre defendíamos que teníamos allí el gran árbol, que vamos a tenerlo también. Y llegamos con el alumbrado hasta el final, es decir, hasta la esquina del hotel, y vamos a poner también las luces ahí. Bueno, pues vamos con otras cuestiones más que no tienen nada que ver con Navidad. Por ejemplo, otra oyente quiere saber, dice, si no podían poner en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en la acera de aquí, de este edificio de Radio Brique, dice, unos hierros para que no lleguen los coches aparcados hasta cerca de la pared, porque dice que cuando van a la escuela de adultos, pues no pueden pasar por la acera, tienen que salir por la calle. Lo miraré, estas cosas ya te digo, se lo digo yo al concejal para que lo analicen, el tope, ¿no?, me imagino que sí, lo que sí, está pidiendo, sí. Lo que pasa es que los topes donde hay acceso en puertas y demás, en fin, yo no soy muy partidario tampoco, esto se ha dicho, porque a veces vienen problemas mayores, pero bueno, lo miramos y que a criterio de la policía pues lo miren y ver si podemos instalarlo, ¿vale? Y luego un oyente dice que si los ciclistas pueden salir a entrenar este fin de semana, en su caso concreto dice que es federado y quiere saber si podrá entrenar saliendo de Ubrique. No. Vale. Entiendo que no. Pues ahí queda, esa era la última pregunta, repaso por aquí, pero sí creo que era rápidamente la última cuestión. El resto, como decíamos, algunas han ido solapando, no la hemos hecho, pero porque es la misma pregunta planteada dos veces por distintos oyentes y ya le hemos dado respuesta. Y bueno, pues en principio que quedan, ¿no? Todas las que han llegado planteadas por nuestros oyentes. 1:19 y bueno, vamos a tener que dejar al alcalde Saubrí, que no solo porque se nos agota el tiempo, sino porque tiene programada también ya ahora un encuentro precisamente con él, su delegado del gobierno de la Nación en Andalucía, sí, para pues hablar de esta situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Así es, así es. Estamos, su delegado nos llamaba también anoche, decía que a 1:30 quería estar en videoconferencia con nosotros, y bueno, ahora nada más colgar, pues ya estaré atenta para ver si comenzamos a reunirnos, porque estamos hablando ya del comienzo, ¿no?, inmediato de ese cerramiento perimetral a las 12 de esta noche, y habrá que ver pues todo lo que supone, ¿no? Uh-huh. Y pendientes del Boja también, uh-huh, para conocer. Sí, dime. Mira, aprovecho antes de, porque uh-huh, le estaba diciendo a la concejala del cementerio que cuando tuviera visto con el servicio de prevención y demás, lo del horario, que me lo confirmara, y me está entrando ahora un mensajito, ¿vale? Que el sábado, vale, que el sábado día 1 se va a cerrar a las 10 de la noche, ¿vale? El horario que tendrá el cementerio ininterrumpido durante todo el día será desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Perfecto. Pues vale, el día 1, para que aprovechemos, para que la gente que nos esté escuchando pues ya lo sepa también. Ese es el horario, siempre se mantiene ese día, ¿no?, abierto de manera ininterrumpida desde las 8 hasta las 12 de la madrugada, pero por la situación que tenemos excepcional, pues se reduce esas dos horas por la noche y cerraría el cementerio a las 10, de todas maneras también es lógico, porque a las 11 tenemos que estar todos en casa. Así es. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, que nos haya atendido en el Cosa de Todos de hoy, además especialmente en este Cosa de Todos, ¿no?, donde había muchísimas dudas y hemos intentado responderla y darle salida a todas esas peticiones, ¿no?, de información que llegaban por parte de nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y iremos informando, como es normal, a lo largo de estas horas, de estos días, Rocío, de todo lo que vayamos conociendo, ¿vale? Gracias. Un abrazo, mucho ánimo a todos y a cuidarnos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos salvos y estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o